tú me olvidas y me toca andar solito por la vida, caminando sin destino tan perdido. Tu ausencia frenaría mi corazón. Si tú me olvidas, tu recuerdo todavía me seguiría. Las paredes de la casa llorarían y mi cuerpo reclamando por tu amor. ¿Cómo imaginar mi vida sin ti? Es que tú eres canción.